viejo se hizo tarde, ya no se ve el sol. Y que le hicieron un favor, no. Se llevarla a su casa a conseguir alcohol. A conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. Chacho le ofreció fuego bien charlatán. Y así, le ofrecí estar solos. Mirándonos los ojos. Perdiéndonos por un rato. Así como hacen todos. Al de la cuenta en solo minutos. Descifrando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Antes que el tiempo se acabe y nada pase. Hace que este perro se enamore. Me gusta tu guille como baila mi canción de cara bonita. Mirada como de cazar leones. Me gusta tu blusa, también tus maones. Tú me tienes a mí lleno más de ilusiones. Lo pongo por probar, tengo que compartir amores. Lo más que me gusta cuando te suelta el pelo. Cuando tú me expresas, mami, tus anhelos. Solos, mirándonos los ojos. Perdiéndonos por un rato. Así como hacen todos, al de la cuenta en solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. Tratando de quitarle su timidez. Para así contemplar su desnudez. Intenté besarla y me esquivo. Ansioso con las ganas me dejó. Y aunque no le quedaba ese guille, me le pegué y le dije. Solos, mirándonos los ojos. Perdiéndonos por un rato. Así como hacen todos.